Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 8, El obsesor. ¿Podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos, o los atraen con sus pensamientos. Los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad, ¿renuncian a sus tentativas? ¿Qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, aguardan el momento favorable como el gato que acecha al ratón. El libro de los espíritus, de Allan Kardec, parte 2, capítulo 9, de la intervención de los espíritus en el mundo corporal, preguntas 467 y 468. La obsesión o locura por constreñimiento es sin duda una de las más grandes desgracias que pueden alcanzar al ser humano. Constituye una prueba, y en la mayoría de los casos es expiación, rescate doloroso y humillante de aquel que, en el pasado o en la existencia presente, ultrajó la ley y el Creador con actos criminales contra el prójimo. La obsesión es la desesperación que envuelve a la criatura, la alucina y la deprime, sujetándola a las más deplorables consecuencias, hasta la caída moral, y posiblemente, hasta el suicidio. El mayor antídoto contra la obsesión es la práctica de los mandamientos de la ley de Dios. Aquel que observa esos mandamientos con las virtudes adquiridas, estará inmunizado contra las arremetidas obsesoras de los infelices, a quien el odio, el despecho, la envidia o la venganza, hundieron en las tinieblas. La acción obsesora, no obstante, solamente será ejercida si el obsesado, por sus cualidades morales inferiores, se iguala vibratoria y moralmente a su antagonista desencarnado. Su curación, como vemos, será difícil, pues exigirá reformas orales acentuadas y la reforma del carácter de una criatura suele ser obra de los siglos, no en días o meses como muchos de nosotros suponemos. Algunas veces, se brinda la oportunidad para que el obsesado procure renovarle moral y mentalmente, en busca de su curación, siendo el obsesor apartado eventualmente. Es la misericordia de lo alto en la acción salvadora, abarcando a ambos litigantes. No obstante, si el obsesado se manifiesta insensible y no aprovecha la oportunidad brindada para mejorarse, y el obsesor, en ese espacio de tiempo, no toma resoluciones regeneradoras que lo convenzan de que es preciso perdonar y olvidar el pasado, entonces la aproximación de los adversarios se hará nuevamente, y frecuentemente, resulta más violenta de lo que era antes. De ahí se podrá deducir que son dos criminales en litigio, dos almas infelices que se maldicen y castigan, pues el obsesor es tanto o más desgraciado que el obsesado, y que ambos sufren porque desean hacerlo. La bondad de lo alto, siempre atenta, socorre generalmente a esas dos ovejas descarriadas. Pero raramente es atendida. Comúnmente, entonces, el litigio continúa en el mundo espiritual, se extienden dolores y situaciones inconcebibles para los seres humanos, cuyos sentimientos equilibrados, jamás pasarán por esos planos de tinieblas. Del mundo espiritual retornan entonces los litigantes a la reencarnación, algunas veces son hermanos consanguíneos, otras son padres e hijos que se aborrecen, y cuyo hogar es un verdadero infierno y cuyas vidas atadas por las obligaciones de la convivencia diaria del deber, tiende a modificarlo marchando hacia la reconciliación necesaria, porque la ley que rige los espíritus, hijos de Dios, es amor y progreso que impelen la perfección. Conviene que esas cosas sean dichas a los hombres para que algún día, aprendan de ellas, puesto que más fácil y meritorio es amar que odiar, perdonar que vengar, olvidar ofensas, que sufrir indefinidamente recordándolas, evitado así la obsesión antes que practicarla o sufrirla, pues repetimos, una vez que se le haya dado libre curso, exigirá siglos para ser extinguida. Ahora se daba exactamente ese tenebroso panorama que envolvió a Andrea Guzmán y a su antiguo obsesor, que decía haberse llamado Monseñor de B. en una existencia y Arnoldo Numiers en otra, pasando a odiarla con intensidad. Vimos que Andrea repudiaba la oportunidad que lo alto le concediera en la persona de su hermano Víctor de Guzmán, quien deseaba reeducarla para Dios por el camino de más virtudes. En vez de atenderlo, se envolvió en las pasiones inferiores dándose a disfrutar, con un aventurero que pretendía amarla, excitada por la soledad. En cuanto al obsesor, veamos lo que le sucediera durante el intervalo de oportunidad que igualmente obtuviera, a fin de procurar reeducarse para Dios y para su práctica de la ley de amor, perdón y progreso. Le hemos llamado Arnoldo Numiers, pues había sido esa identidad como hombre, en su última reencarnación. Arnoldo Numiers, pues, el espíritu perseguidor de Andrea, en el momento en que Víctor evocó las fuerzas superiores del mundo astral con el fin de ayudarlo a libertar a su hermana, se vio obligado a admitir que se apartaría, cediendo a una propuesta sumamente grave que le hiciera Víctor, permitir treguas a su enemiga para dar tiempo a que ésta se recuperase, renovándose moralmente por la adquisición de virtudes, que fueran capaces de compensar en algo el pésimo pasado que viviera en su encarnación anterior. Soltó un grito de rabia y de furor al ser alcanzado por un haz de luz, grito que fuera expresado por Andrea, cuando Víctor se había entendido con él por intermedio de la misma, cuando cayó en trance medianímico. Durante mucho tiempo, vagó por la atmósfera de las inmediaciones del palacio de Saint-Omer, desolado e impotente, como cohibido en su libertad, sin poder alcanzar el ambiente de donde había salido, pero sin perder de vista el paisaje en que se movían la joven Guzmán y su primo Arturo. A este lo contemplaba desde lejos, como reflejado entre neblinas, con ternura y nostalgias, pero Andrea, la vigilaba incesantemente, alimentando el odio con que la envolvía, con el nefasto deseo de que todos los males y desgracias del mundo se abatieran sobre ella. A través de las vibraciones de aquella claridad que incidía sobre él, como una advertencia protectora de la misericordia de lo alto, oía, como si se tratara de un eco que le llegaba de lejos, traído por vibraciones bienhechoras, consejos de paz, invitaciones al perdón y al olvido, sugestiones para un retiro en los planos reeducativos del más allá. Además percibía murmullos de oraciones y mil atracciones más, invitándolo para una renovación mental y vibratoria, a través del trabajo edificante del bien. Pero resistía, pues suponía un deber vigilar a Arturo contra las arremetidas de Andrea, pues no confiaba en ella, se recordaba de las desgracias que ésta le había infligido en el pasado, y no perdía uno solo de sus actos en la vida práctica e íntima del presente. Cuando tuvo lugar el desastre que redujo a Arturo a la invalidez, su desesperación como espíritu no tuvo límites. El aislamiento en que se reconocía se acrecentaba dolorosamente al ver a su hijo, tan querido en otras vidas, prendido a una silla de ruedas, lo hizo más inconsolable, sintiendo entonces desesperaciones inauditas. Sabía que tal acontecimiento era consecuencia del terrible suicidio practicado por ese hijo tan querido en el ayer, en otra vida, y que ese suicidio había sido por causa de Andrea, o sea, a la infame Berta de otro tiempo, y su odio se acrecentó quizá con mayor furor. Nuevamente reveía las escenas pavorosas de aquel día del pasado en la aldea de Steinsburg, el suplicio de su hijo Enrique, el Arturo de ahora, rodando ensangrentado por las rocas inmensas que circundaban el lugar donde vivían, con su cuerpo dilacerado encontrado por él mismo, su padre, en el fondo del valle y sepultado sin asistentes al acto, a la vera del riacho, en la tierra profana, ya que no era permitido por las leyes religiosas, la sepultura del suicida en tierra consagrada por la Iglesia. Entontecido y alucinado por esa visión implacable, extraída por su rebeldía de lo profundo de sus propios recuerdos lo trastornaba, y a su vez, pasaba otro, no menor y atroz sufrimiento para su corazón inconsolable. Arturo detenido en la silla de ruedas, como castigado por el propio suicidio, llevándolo a la crisis de desesperaciones impresionantes, durante las cuales repetía: ella lo ha de pagar. La llevaré al suicidio, tal como ella llevó al suicidio a mi pobre hijo. Era como si Enrique, habiéndose tirado desde la roca y habiendo caído en lo profundo del valle, no hubiese muerto, y se hubiera levantado herido e inválido por las fracturas consecuentes de aquella caída, y ahora se hallase sentado en una silla de ruedas con el nombre de Arturo. Consejos, palabras amigas que a veces, dulcemente vibraban como murmullos confortadores, intentaban consolarlo sin que lograse acatarlos. Oía oraciones que se hacían en su beneficio, hasta por el mismo Víctor, que trataban de envolverlo y reconfortarlo. Pero, su endurecimiento mental, enfriaba el calor benéfico de aquellas vibraciones, prosiguiendo en su glacial desgracia, prendido a un pasado que quería conservar presente. En esta situación, deprimente para un espíritu que más bien debería marchar serenamente hacia Dios, el obsesor de Andrea, cierto día, vio a Arturo llorar copiosamente a solas en su habitación, cuando todo el castillo estaba sumergido en el silencio nocturno. Más afligido todavía, se acercó al amado hijo del pasado y auscultó las razones por las cuales tanto sufría el infeliz. El examen de las vibraciones personales, en el mundo espiritual, es un hecho natural. Se sabe que alguien sufre, puesto que llora, y el llanto es la vibración dolorosa tan angustiosa, que comunica al observador la amargura deprimente, y además se sabe por quién sufre y llora, pues el pensamiento del que sufre, refleja las imágenes que lo torturan, focaliza escenas y la trama en la cual se debate, y se ve al observador espiritual de elevada categoría o de inferior condición en la jerarquía de la vida espiritual. Se trata, pues, de un fenómeno, de un hecho natural, de una ley de naturaleza común a la vida del espíritu. De ahí, por qué todas las creencias religiosas, espiritualistas, la moral, el buen sentido, la razón, el sentimiento y hasta la terapéutica, recomiendan al hombre cuidado con sus pensamientos, pues además de otros mil inconvenientes siempre desagradables, los pensamientos mal dirigidos pueden atraer un obsesor, o hasta indicar pistas desfavorables para el prójimo. Arnoldo Numiers comprendió que la causa de los nuevos sufrimientos de Arturo provenían todavía de Andrea. Entonces, trató de ubicarla, para investigar su conducta desde el momento que de ella se había apartado, atendiendo a las súplicas de Víctor, que deseaba reeducarla. Fiel a sus propias palabras, se había mantenido apartado durante todo ese tiempo, no obstante continuó atendiendo y conservando su odio antiguo. Se dirigió, pues, al aposento de la joven. Ella debía estar allí, pues la noche había avanzado. Una vez en su habitación, encontrando su cuerpo adormecido, le sería fácil encontrar la verdadera individualidad y entenderse con ella, pidiéndole satisfacciones por las ofensas dirigidas a aquel que lloraba, y entonces, castigarla o torturarla. Pero el lecho de Andrea estaba vacío, ella no se había recogido todavía. Se dirigió al salón en donde sabía que era común la reunión de familia. Se encontraba desierto. Escudriñó por todos los aposentos en donde fuese posible que se encontrara la joven. No la encontró en parte alguna. Todos dormía, todos estaban recogidos, hasta la misma Matilde. ¿En dónde estaría ella? Salió entonces al parque, pues no ignoraba el viejo hábito de Andrea, que agradaba salir sola por el jardín o por las avenidas del viejo parque. Después de algún trabajo, pues no poseía la lucidez suficiente para penetrar el ambiente y tomar conocimiento de una sola vez, pero con un poco de trabajo y atraído ciertamente por afinidades que la falta de amor le proporcionaba, encontró a Andrea en los brazos de un hombre, en la semioscuridad de un cantero de rosas que la luz de la luna mal iluminaba. Entonces comprendió lo que sucedía. Era una traición más de las muchas que ella también sabía practicar contra aquellos que la amaban. Era por eso que Arturo sufría y lloraba. Andrea era infiel a su novio, a los padres, al hermano y a él, que también la amaba y que quisiera verla pura y dignificada por sí misma. Era una hipócrita, que traicionaba a unos y a otros, no mereciendo por tanto, la consideración de que se veía rodeada, del nombre tradicional y honrado que traía, ni la confianza del novio que en ella había depositado fe y esperanzas. Comprendió que Arturo continuaba amándola con toda su alma. Que se resignaba a perderla a favor de su hermano, escogido por la familia para desposarla, pero la quisiera pura y respetable como todos la juzgaban, que era. Su aversión, rencor y desprecio por la infeliz niña no tuvo entonces límites. Viéndola allí, en los brazos de un extraño, embriagándose con sus besos, alucinándose bajo el calor de sus brazos, los pensamientos del obsesor retrocedieron en el tiempo y sin desearlos, se vio en el siglo XVI, sufriendo el drama de la traición de Ruth Carolina a Luis Narbones. Pensó que ese, su hijo adoptivo de entonces, sufriera, embaucado por el falso amor de ese mismo personaje, que ahora estaba allí, bajo la enramada de rosas, disfrazado con nuevos ropajes carnales. Recordó, después el drama de Enrique Numiers, torpemente engañado y nuevamente traicionado por esa misma mujer, en otra existencia transcurrida en el siglo XVII, y pensó en Arturo, reencarnación del primero y del segundo, solo y sufriendo, en una silla de ruedas, llorando en el aislamiento de la noche, la consecuencia de un suicidio cuya causa había sido ella misma. Y se dijo para consigo mismo, mientras la contemplaba, yo tuve piedad de esta criatura, y creo que hasta llegué a quererla cuando ella se llamaba Ruth Carolina, y su familia fue eliminada por el terrible decreto de Catalina. Su venganza, contra mi Luis fue cruel y deshumana. No obstante, fui su amigo y hasta llegué a comprender y a disculpar su crimen contra él, por amor a él mismo. Un siglo más tarde, la quise, cuando ella se llamó Berta de Steinsburg, y fue la esposa de mi pobre Enrique, a quien llevó al suicidio con nuevas traiciones. Aún la perdonaría, si la viera arrepentida ayudando a mi pobre Arturo a cargar con la cruz que ella misma le construyó para él. Hice un pacto con su hermano, a quien admiro y respeto porque supo perdonar a Luis la horrible masacre, y me comprometí a dejarla a su libre albedrío, a fin de que pudiera reformarse moralmente e iniciar nuevos caminos por el bien de todos. Pero en vez de eso, ¿qué estoy viendo? Traición, siempre traición. Siempre la misma, desde los tiempos de Catalina. Traidora indigna. Yo sabía que ella no se sometería a los deseos de su hermano. Necesita sufrir, sufrir mucho. Lo que ella sufrió después de los dramas que padeció, no fue sufrimiento, fue rebeldía. Ahora, te tengo, miserable, y no te dejaré tan pronto. Las corrientes funestas del pensamiento de Arnoldo Numiers, habrían fulminado ciertamente a Andrea, si en su socorro no hubieran acudido otras, benévolas y caritativas almas, en un intento supremo por hurtar la presa a su perseguidor, con el fin de ver si ella conseguía todavía recuperarse. Amigos desvelados que desde lo invisible la querían, se esforzaban para ampararla, y, en efecto, habían conseguido ventajas sobre el obsesor en aquel momento, aunque reconocían que la infeliz había determinado su propio destino con las detestables acciones de sus vidas pasadas, y la indiferencia conjugada con la volubilidad del presente. Súbitamente, como movida por un impulso exterior, Andrea se separó bruscamente de los brazos de Marcus, pues había atendido el pedido que le hiciera en su carta en la víspera, yendo a despedirse de él en parque, en las horas muertas de la noche. Muy conmovida, sabiendo por él mismo, del pedido hecho a su padre respecto a su mano, se dejó envolver por sus caricias, en la seguridad de que se despedía para siempre. Se apartó, pues, liberándose de sus brazos, asustada, como si hubiera sido sorprendida por alguien. Adiós, Marcus. No puedo permanecer más aquí, sería peligroso. Si fuéramos descubiertos, no sé lo que pudiera suceder. Te agradezco que me hayas amado y deseado por esposa, pero nuestro amor es imposible, imposible. Me rechazas, entonces, después de haberme dado tantas pruebas de amor. ¿Sabes que es duro para un hombre oír lo que acabas de decir, que yo no deseo resignarme a perderte? ¿Cómo podré vivir sin ti? Necesito hablarte todavía. Espera, no te vayas, óyeme, no me abandones, sé que me amas, luchemos juntos por nuestro amor. Hemos de vencer. Adiós, Marcus. Lamento tu partida, pero nada podré hacer. Mi compromiso con Alexis es grave, es un compromiso de honor. Partiré después de mañana. Quiero verte todavía por última vez. Te espero aquí mañana, a la misma hora. No podré, tengo miedo, mucho miedo, déjame regresar a casa, por favor, Marcus. Suéltame, déjame. Lo que hacemos es peligroso. Volverás mañana. ¿Me lo prometes? Con el fin de librarse de él, ella prometió. Si volveré, te lo prometo. Si faltaras, sería capaz de cometer cualquier locura. Te prometo que vendré. Y se separaron. Andrea entró sutilmente en su aposento, sumergido en la soledad. Marcus de Villiers saltó el muro como si fuera un asaltante sin temor alguno. Un criado lo esperaba del otro lado con un caballo. Lo montó y se dirigió a galope a su casa. Al día siguiente, Andrea se levantó tarde, muy nerviosa. Se sentía triste y angustiada, tuvo crisis de llanto frecuentes, y sus pensamientos colaban hacia Marcus, con una insistencia atroz. Lo sucedido la noche anterior, la emocionó hasta el delirio. Durante todo el día, se sintió como envuelta por sus brazos, y la impresión que tenía era que aquellos labios ardientes no se separaban de su piel. Sentía todavía el palpitar de su pecho junto al de ella, la perturbaba el perfume de sus cabellos, que impregnaron su olfato. En vano Matilde le había llevado alimentos a la habitación, viendo que se negaba a comparecer a la mesa de la familia. En vano fue el generoso Víctor, indagó sobre la razón de su amargura, y en vano también Arturo le suplicó que le abriese su corazón, ya que era incondicional amigo y deseaba ayudarla. Su madre la invitó a la oración. Asintió, pero no consiguió fijar sus pensamientos en los esplendores celestes. La imagen que dominaba su mente y todos sus sentidos, obsesionándola hasta lo indecible, no era la de ningún ser celestial, y sí de Marcus de Villiers. Se diría que la dominaba una obsesión fijada en sugestiones mentales. Se diría que una alucinación histérica, un delirio, una desesperación sorda, inconsolable, le oprimía la voluntad, esclavizándola a un deseo invencible de pensar en Marcus, de volverlo a ver, de hablarle de nuevo, de pertenecerle. Y en esa predisposición de espíritu, vio aproximarse la noche.